a partir del 2015, tomando como referencia ese año, que supera el 43-44% de disminución con respecto a lo que había en aquel momento. Así que, bueno, esto se da en todas las unidades regionales, sobre todo se ha visto una merma en lo que es Santa Rosa y Pico. Obviamente estamos en un contexto difícil, nosotros estamos siendo recorridas por distintos barrios. Anoche estuvimos en un barrio también, la semana pasada en otro. Los vecinos te van transmitiendo inquietudes, sensaciones. Y bueno, obviamente que en todas estas reuniones participamos con la seccional correspondiente, con el jefe de unidad regional, con policías que están afectados de ese lugar para ir ajustando todo lo que se pueda en beneficio de la comunidad. El ministro volvió al gobernador Berna a ejercer el poder ejecutivo. ¿Hubo reunión de gabinete? ¿Lo vio? Con el gobernador Berna estuve personalmente la semana pasada, reunión de gabinete no ha habido. Ministro, si Cilioto llega a ser gobernador de la provincia y le pide continuar en su cargo, ¿lo va a aceptar? Mira, yo creo que tiempo al tiempo, pero yo hoy estoy integrando la lista por un pedido del actual gobernador. Y creo que ese es el lugar que voy a desempeñar. Bien, pero ¿le gustaría quedarse? Mira, creo que todas las... Yo he sido concejal, he sido intendente, ahora me toca ser ministro. Creo que en la carrera política todos los lugares te van dejando enseñanzas, aprendizaje y también puedes volcar experiencia a los nuevos lugares. Creo que por ahora no tengo pensado quedarme en la Cámara. Tiempo hubo muchos secuestros de droga, muchos operativos. ¿Eso a qué obedece? ¿A que circula más droga? ¿Que hay mayor efectividad? Mirá, yo creo que tiene que ver todo con la cantidad de procedimientos y de recursos, tanto humanos como tecnológicos, que se vuelcan al combate contra el narcotráfico. En esto quiero ser claro, esta es una política que diseñó el gobernador Carlos Berna. Él pide constantemente este tipo de actividades. En los primeros 3 meses y medio se hicieron más de 200 procedimientos y realmente las incautaciones, como ustedes podrán ver, son históricas. Tanto en puestos camineros, porque se han reforzado los puestos. Esto tiene que ver no solamente con la lucha contra las drogas, sino también con los operativos que se hacen con el tema de la seguridad vial. Tanto el operativo Vía de Verano, ustedes han visto que hay un refuerzo en todos los puestos camineros, las motos circulando por aquellas rutas de mayor peligrosidad. Lo que se busca siempre es proteger a la ciudadanía, tanto ante un posible delito como también en lo que tiene que ver con la siniestralidad vial o cualquier situación donde esté en juego la vida. Hace pocos días, ustedes habrán, saben, son los medios, la policía también evitó un suicidio en las inmediaciones de la laguna, bueno, en la laguna Don Tomás. Hace poco tiempo atrás también había salido alguna información respecto de suicidios que se evitaron también desde el SECOM. O sea, hay mucha actividad que tiende a preservar la vida. Muchas veces la noticia en esta cartera, lamentablemente, es el hecho consumado cuando ocurre un hecho trágico, pero la actividad en materia de prevención es intensa y siempre se está haciendo hincapié en eso. Así que bueno, nosotros estamos orgullosos de la policía, es como siempre, hay que ir ajustando cosas, la dinámica social va haciendo que también se haya tenido que adaptar la currícula. Hoy las carreras de agentes con los que chicos que van, jóvenes, tanto hombres, varones como mujeres que van a egresar a mitad de año, ya en la currícula de agente obligatoria tiene derechos humanos y materias vinculadas a la perspectiva de género. Anteriormente esto se hacía con cursos posteriores, hoy ya lo tiene la carrera de base y bueno, siempre se va tratando de incorporar nuevos conocimientos y adaptando digamos la formación de nuestros efectivos a la evolución social. Así que bueno, ese es el trabajo cotidiano.